En los centros de salud dependientes de la Municipalidad de La Plata no hay médicos ni enfermeros para garantizar una correcta atención. Existen 46 centros distribuidos en las periferias, pero la situación por la que pasan lejos está de poder brindar un buen servicio a los vecinos que la necesitan. Muchos de ellos no cuentan con profesionales para atender las mínimas necesidades o consultas vecinales. Esto nos explicaba Cecilia Camps, enfermera del Centro de Salud número 46. El programa Remediar, que es quien nos distribuye la medicación para los pacientes. Este programa se da más o menos de acuerdo a la patología que se maneja en cada centro. Se supone que ellos tienen que mandar el botiquín con más provisiones. No tenemos la cantidad de recetas suficiente como para recibir dos botiquines, recibimos uno solo y con eso tratamos de paliarla, pero el barrio está creciendo. Mediante las donaciones que hacen los propios pacientes muchas veces, o también los médicos. Y en este caso también a mí a veces tengo compañeros que me regalan medicación que van a darles a ellos de muestras médicas y entre todos tratamos de traer. Muchas veces con esto también. Esta situación ya venía siendo manifestada por vecinos de diversas zonas de la ciudad, quienes denuncian no solo la falta de profesionales, sino también de insumos en los centros de salud. Nosotros tenemos el problema de que en todos los centros pasa esto, de que si es que ven, porque cada profesional tiene que tener una cierta cantidad de prestaciones, cuando ven que no llegan esas prestaciones, los llevan a otro centro. Una de las causas es el bajo sueldo que reciben los profesionales en estos espacios, área fundamental para descentralizar los hospitales públicos. Esto afecta directamente ya que los profesionales optan por trabajar en el sector privado, donde la paga es hasta dos veces más que la que el propio Estado municipal brinda al profesional. Las diferencias entre lo público y lo privado se hacen notar cada vez con más fuerza. A modo de ejemplo, el salario básico fijado para el personal de enfermería es de 8.500 pesos mensuales para el sector privado, mientras que el salario que perciben los enfermeros y enfermeras contratadas por el municipio de La Plata no llega a los 3.000 pesos mensuales, lo que deja en evidencia el desinterés de poder brindar un buen servicio sanitario a los sectores populares que no cuentan con obra social. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.